Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión número 86 de su informativo cultural Bitácora. Les presentamos al equipo de producción. Diego Salazar en la grabación y edición. En la cabina máster, Andrés Viracocha. En la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijo y Darío Males. Les recordamos que este informativo sale de lunes a viernes a las 2:30 por los 940M aquí en Pichincha. También estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y al sur del país en Radio El Buen Pastor por la 92.9 FM. Es momento de conocer el contenido de estos 30 minutos de información. Les presentamos los titulares. En los próximos minutos iniciaremos con cortos desde la casa y aquí les daremos a conocer lo que podrá ver en el festival Encuentro de Otro Cine y la suma de dinero que alcanzó en una subasta un libro con apuntes de Ana Frank. Hoy nos acompañará el músico Rambiro Igoan Baguete. Con él conversaremos sobre el evento Música Universal Latinoamericana y Ecuatoriana, que próximamente tendrá su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora desarrolla el programa de La Chonta y la Culebra. Los detalles de este evento les contaremos en especiales desde la casa. Todos los hechos más importantes de este 9 de mayo los estaremos recordando en nuestro segmento Episodios. Arrancamos nuestro informativo de Bitácora y lo vamos a hacer con cortos desde la casa, recordándoles que también nos puede escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiosiriculapo.blogspot.com. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la Casa. Con cambio sale adelante la 15ª edición de EDOC. La 15ª edición del Encuentro del Otro Cine, conocido por sus siglas como EDOC, se presentará entre mayo y junio. Este festival exhibirá 106 films provenientes de 38 países. La inauguración será el 19 de mayo en el Teatro Capitol de Quito, en donde se presentará el film Fuego en el Mar, del director italiano Gianfranco Rossi y ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín 2016. Serán 11 las sedes en Quito donde se realizará el festival. Entre ellas están las salas de Teatro Capitol, del 8 y medio, del Incine, Flaxo Cine, Cinemar Paseo San Francisco, la Casa Humboldt y la Alianza Francesa. Este año, por motivos de readecuación, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana no es parte de este festival. Adicionalmente, en el Parque Urbano Cumandá se proyectará un film diario a media tarde de manera gratuita y al aire libre. En Guayaquil, el festival será del 19 de mayo al 2 de junio, en dos espacios, la Universidad de las Artes y el Muégano Teatro, que funcionarán como sedes principales del EDOC. El festival presentará 17 documentales ecuatorianos y dos invitados internacionales, el colombiano Luis Ospina y el brasileño João Moreira Salles. En subasta, libro firmado por Ana Frank alcanza la suma de $62,500. Un libro de cuentos de hadas en donde se aprecian las obras de los hermanos Grimm, que fuera publicado en Viena en 1925 y fuera leído por la célebre escritora Ana Frank, fue subastado en Nueva York a la alta suma de $62,500. La subasta por el lote duró alrededor de un minuto y hubo media docena de interesados activos en la puja. El ganador fue un comprador que ofreció la generosa suma de $62,500 por teléfono. Según la Casa de Remates, la caligrafía coincide con otros manuscritos de Frank, célebre por el diario que escribió sobre su vida en la clandestinidad entre 1942 y 1944, antes de morir en el campo de concentración nazi Bergen-Belsen, en marzo de 1945, pocos meses antes de que se termine la guerra. Swan Auction Galleries indicó que se trata de apenas el tercer material con escritura manuscrita de Ana Frank que sale a la venta en 30 años. En 1980, esta galería vendió cartas y postales escritas por las hermanas Frank a amigos en Estados Unidos. En 1989, la Casa de Cristina subastó unos breves versos firmados por Ana Frank por el valor de $35,200. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Enseguida nuestro compañero Darío Males realiza la entrevista del día. Establecerá un diálogo con Ramiro Guambaguete y hablarán sobre la música universal latinoamericana y ecuatoriana que se desarrollará próximamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Como siempre, estamos ya en la parte de la mitad de este informativo y queremos darles a conocer la voz de los protagonistas culturales de nuestra ciudad. En este caso nos encontramos junto a Ramiro Guambaguete. Él es organizador de un concierto de música académica universal latinoamericana y ecuatoriana. Este evento se realizará el próximo miércoles 25 de mayo a las 19:30 en la sala Jorge Casa. Congrega a varios artistas que son muy preparados en la música académica y de eso vamos a tratar en estos minutos. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenos días, mucho gusto. Quisiera que nos comentes, esta es la segunda edición de este concierto de música universal. Sí, es el segundo concierto que vamos a realizar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que gentilmente nos da el auspicio con el espacio y toda la infraestructura que necesitamos. El primer concierto se hizo en el mes de febrero, en la sala Demetrio Aguilera, a las 7:30 de la noche igual. Tuvimos buena acogida. Este segundo concierto, que lo hacemos cada 3 meses, va a ser el 25 de mayo, en el cual igual va a haber estreno de 3 obras ecuatorianas, de compositores ecuatorianos, y también tenemos solistas extranjeras. Entre uno de los objetivos que entendí de este concierto es crear espacios donde los músicos preparados en la música académica puedan presentar sus trabajos, ¿no? Claro. ¿Es que no hay espacios suficientes? Hay espacios, pero no hay espacios permanentes. Permanentes. Entonces, ¿no? Nosotros queremos dar un espacio permanente, de cierta manera, cada 3 meses, lograr que los chicos logren mostrar su talento, puedan mostrar todo su trabajo, que es el que no se ve básicamente, ¿me entiende? Entonces, son chicos, alumnos y exalumnos del Conservatorio Nacional de Música. Bueno, ahora ya se dividió el conservatorio, hay Conservatorio Nacional y Conservatorio Superior. Hay muchos chicos que son del Conservatorio Superior Nacional de Música, que son grandes referentes de este país. Hay chicos que participaron en el primer concierto de temporada que están audicionando para salir afuera del país, ya han sido aceptados. Ahora creo que están buscando recursos para poder seguir afuera del país a seguir sus estudios superiores. ¿Tú cuánto tiempo llevas de la música? Más o menos desde los 15 años, sí, estamos hablando de unos 20 años siquiera. 20 años. Iniciaste, me imagino, algo como una afición y ahora ya te... Claro, fue una afición, lógicamente quien originalmente en mi familia debe haber sido era mi hermana, pero cosas del destino, yo también entré y me empezó a gustar de sobremanera y ahorita esta es mi forma de vida. ¿Te desempeñas como docente en el conservatorio? Sí, soy profesor de piano del Conservatorio Nacional de Música y ahorita organizo los proyectos, tengo algunos proyectos igual desarrollándose que ojalá se concreten. Con esta experiencia, con tus años ya en la música, ¿nos podrías, no sé, vislumbrar cómo se encuentra este escenario de la música académica? Porque es muy apreciable de que hay bastante oferta de la música académica. Hay músicos que se van preparando, hay talleres, hay una buena formación, pero la cuestión del público, ¿cómo encuentras este escenario? Sí, también nosotros nos enfocamos en buscar que el público se interese más por este tipo de música, esta línea de música, porque no se conoce mucho, más que todo, lastimosamente en los colegios, por las nuevas reformas, hay colegios que no dan música, otros que sí dan, entonces buscamos por eso ser permanentes, para lograr que los chicos empiecen a conocer lo que hacemos en el Ecuador, básicamente, que son chicos incluso que son muy chiquitos, de 15 y 16 años, que ya participan y tienen gran nivel. Tal es así el caso que en el primer concierto tuvimos al gran pianista, joven pianista, que se llama Medardo Ángel Silva, que entonces él también tocó obras universales y ecuatorianas. Es un chico de gran talento. En el primer concierto también tuvimos a un chico que se llama Jorge Juan López, que igual es alumno destacado de la maestra Ángela Rushanian, que es jefe de área del Conservatorio Nacional de Música. Entonces, este chico tiene gran trayectoria para la corta edad que tiene, está aspirando a salir fuera del país. También tuvimos al chico Campo Elías Peñafiel, que fue el ganador del primer concurso de Frédéric Chopin en la ciudad de Guayaquil, y su premio fue viajar a Polonia a recibir clases maestras por un mes. Entonces, estos jóvenes no llegan ni a los 18 años, tienen gran talento, pero conseguir un espacio permanente es muy complicado. La cuestión mismo del trámite, el público, entonces nosotros buscamos empezar a generar algo más permanente y dar espacio no solo a ellos, sino al resto. Cuando hablamos de un espacio permanente, ¿qué características debería tener? ¿Presentaciones una o dos veces al mes o cómo hace? Ya, al año nosotros lo hemos previsto al inicio hacerlo cada tres meses. ¿Cada tres meses? Sí, con un gran cierre en el mes de noviembre, en donde habrá grandes sorpresas, gracias a la Casa de la Cultura que siempre nos ha abierto las puertas, entonces no hemos tenido mayor dificultad con la Casa de la Cultura para que nos presten el espacio. Entonces, es una gran apertura que ellos nos están dando, para nosotros es enorme tener un piano a nuestra disposición, tener el espacio a nuestra disposición, tener la sala, entonces tratamos de que sea permanente por ese mismo motivo, por esa facilidad que tenemos. Esta propuesta que tú nos presentas al público capitalino de Ecuador, ¿es una propuesta muy tuya, innovadora, o tal vez se inspira en otros modelos de gestión de difundir este tipo de música? Ya, básicamente esta idea ha venido naciendo desde que tengo 19 años, creo. La he ido concretando casualmente cuando yo era estudiante en el nivel superior del conservatorio, en una de las materias que era proyectos, entonces como que la pude plasmar un poco más, concretar un poco más seriamente, y de ahí, sí, bueno, arriesgarse a buscar los recursos y los medios y los chicos, el ánimo lo tienen. Entonces, es la necesidad y también supongo la iniciativa para poder crear algo nuevo. El objetivo que tú buscas es un espacio permanente, sí, difundir esta música en el público, que el público se adhiera a esta línea de música. Exacto. Como tú lo dices, no es el objetivo, el fin no es económico. Ahorita lo estamos haciendo gratis. Buscamos recursos, lógicamente, para podernos mantener, porque los chicos ahora lo están haciendo de una forma voluntaria. Están, claro, ellos están muy entusiasmados, pero nosotros no podemos vivir simplemente del entusiasmo. No se sostiene un proyecto así, entonces estamos buscando recursos, estamos viendo de dónde podemos obtener, ojalá lo logremos para el próximo año. Estamos en conversaciones con ciertas entidades, ojalá se concreten las cosas, pero ahorita se ha ido ampliando ya las personas que nos colaboran. Primero la Casa de la Cultura, sin mayor problema, nos ayudó. El Conservatorio Nacional de Música, con el rector, que es el maestro Raúl Escobar, se puso a la disposición del proyecto y nos ha ayudado enormemente, junto con el técnico de pianos del Conservatorio Nacional de Música, que es el señor Efraín Delgado. He conversado con Radio Pública, ellos también se han prestado para la grabación íntegra del festival. Y también en el Ministerio de Cultura tuvimos la conexión, gracias al Ministerio de Cultura, con la Radio Pública, con el compositor Jorge Oviedo. Y de ahí, ahora en este segundo concierto, se adhiere el Consejo Provincial, que también nos ha dado una gran mano para poder concretar este concierto. Entonces, y también el catering Kukiki, que es el cual también sirve como restaurante en el Conservatorio de Música, que nos va a ayudar también. Se han ido sumando manos y brazos aquí para sostener este proyecto. Quisiera ahora que nos comentes sobre la organización ya de este segundo concierto de música universal latinoamericana y ecuatoriana. ¿Cómo fue la selección de estos, de los participantes y también del repertorio? Ya, básicamente tratamos de que sea un repertorio variado, no tan cansón de cierta manera, porque hay obras que... En la música clásica, ¿no? Es música académica. Académica. Si lo ponemos en un género general, algo normal sería clásica, sino que hay música universal, estamos hablando de Chopin, Bach, Grieg, Schumann, latinoamericana como Manuel María Ponce, y otros compositores más, y música ecuatoriana, que es nuestro objetivo, y que vaya creciendo el interés por la música ecuatoriana. Tal es así que tenemos estreno de 3 obras ecuatorianas de 3 jóvenes compositores. Es ampliar más, dar más espacio a estos chicos para que puedan presentar igual permanentemente sus composiciones. Tenemos el más joven, que es se llama Ika Sami. Es un joven pianista también, destacado pianista, ¿no? Estrena su obra. Es alumno de la doctora Ángela Rushanian, que es jefe de área del Conservatorio Nacional de Música. Es un chico muy talentoso, aparte empezó con la composición muy autodidactamente y ahora ya tengo entendido que se asesora con grandes compositores como Eduardo Florencio y Jorge Oviedo. Todo esto será parte de la presentación que tendrán acá. Cuando estabas organizando esta segunda edición de este concierto, imagino algunos se quedaron afuera, hubo audiciones, ¿cómo fue? Ahorita tengo la suerte de como trabajar en el Conservatorio de Música, Nacional de Música, les conozco, ¿sí? Conozco a los chicos, conozco el medio, entonces les voy preguntando, ¿tú quieres colaborarnos? Entonces ellos dicen, sí, encantado. Sí, hay unas obras que todavía no se han tocado, que ya me las han facilitado para poder presentarlas. Hay otros chicos que están muy deseosos de tocar, entonces hay gente, hay interés. Lo que necesitamos es, como les digo, gracias a la Casa de la Cultura tenemos el espacio permanente, entonces estamos organizándonos para dar espacio a todos, para que nadie quede afuera. Perfecto, yo les quiero recordar, amigos oyentes, este concierto Música Académica Universal Latinoamericana y Ecuatoriana se realizará el miércoles 25 de mayo a las 19:30 en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta sería la segunda cita del año, la tercera prevista para noviembre. Para el mes de agosto. Mes de agosto. Ajá, mes de agosto. Sí, en el mes de agosto todavía no tenemos fecha, pero generalmente tratamos de hacer los finales de mes para que la gente tenga tiempo de enterarse y toda la cosa y pueda asistir. Perfecto. Yo les quiero, cerrar esta entrevista con alguno de estos de los temas que podremos apreciar en este concierto. No sé si con alguno de estas canciones que nos puedas facilitar. Ya, bueno, las obras que podemos revisar. Bueno, estas ahorita no tenemos en grabación, podríamos coger alguna del internet, pero cualquiera de ellas. Podría ser algo de Guevara. Algo ecuatoriano como del maestro Gerardo Guevara. Tres preludios, sí, sino del maestro Azcúnaga, que no es una obra muy conocida, que se llama Taita Quispe. Listo, con una de estos temas estaremos cerrando esta entrevista. Antes de eso quisiera que tú nos comentes midiendo los resultados del primer concierto, las perspectivas de este segundo. ¿Qué se espera?